Oye, ¿desde cuándo no pinta, Inés? ¿Perdona? ¿Alguna vez has pintado? Sí, yo pinto. Otra cosa es cómo pinte. Pero vamos, yo hago todo lo que me apetece, lo haga bien o mal. Porque si no, cantar tampoco sé, pero... Vaya. Entonces, no sé, yo que disfruto a mi medida. ¿Y Bebi, pintas tú? Sí, también me pasa como Inés Coya, otra cosa, lo que salga. Y... Pero sí, además dicen que es muy bueno para... ¿Y acuarela? ¿Nunca has pintado acuarela? No, óleo. Óleo, no, acuarela sí. ¿Y tú? Sí, sí. ¿También acuarela? Es muy difícil pintar con acuarela. Oye, le vamos a preguntar a Gloria Ramírez. Buenos días, Gloria, ¿cómo estás? ¿Gloria? Gloria, buenos días. Me parece que vamos a intentarlo de nuevo. Sí. A ver, Gloria, por favor, buenos días. Vamos a mirar cómo podemos hablar otra vez con Gloria. La tenemos ahí a mano. ¿Pintar te relaja? Sí, sí, es de las cosas que... Y sobre todo, bueno, pues una forma de crear algo, ¿no? De disfrutar de ese espacio de tiempo. Sí. Y bueno, depende de lo que pintes. A veces para desahogarse, ¿no? Sí, además está muy de moda las mandalas, pintar mandalas. Sí, ¿no? Se relaja mucho, sí. Sí, sí. Y como decías, desarrolla mucho la creatividad, relaja la mente y bueno, a lo mejor te puede transportar a un mundo mágico de colores. Sí, pues, o de oscuridad. ¿Y qué relaja más, pintar o leer? Yo, a mí, me relajan las dos cosas. No sabría ahora mismo, porque depende de la lectura. ¿Y a ti? Si estás... ¿A ti, papá? Pues, no sé, a mí leer me transporta, ¿no? O sea, es como estar viviendo lo que estás leyendo. Te metes en el papel del personaje y estás viviendo... Sí, sí. Si, por ejemplo, la escena ocurre en París, pues te ves ahí en la Torre Eiffel y... Bueno, en el café de París, sí, de Van Gogh. Y entonces, si a ti te relaja más una cosa o la otra... Pues vamos a preguntar a los oyentes, a ver si con los hashtags del Twitter podemos recibir la opinión de los oyentes, si les relaja más pintar o leer. Vale. ¿Y dónde pueden escribir? Pues mira, el Twitter es Paradigma Media y con el hashtag ¿qué tal Paradigma?, que es el hashtag del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y así es que os esperamos cualquier comentario, sugerencia... Y bueno, responder si os gusta la pregunta de Alex. A ver, ¿qué le gusta más a los amigos oyentes? ¿Pintar, se relajan más? ¿O leyendo, lo pasan mejor o se les va el tiempo volando, ¿no? Uh-huh. Eso vamos a ir preguntando cada sábado a los oyentes, a ver cuál es su opinión de algunos temas tan sencillos como estos, ¿no? De si uh-huh. leer o pintar te ayuda o no te ayuda. Sí, ¿no? Además estaba escuchando una vez una conferencia del poder de los colores, ¿no? O sea, cada color pues te puede desarrollar en tu mente una sensación o un estado de ánimo, ¿no? Y entonces los colores también son mágicos. ¿De los colores mágicos cuál más te gusta? Pues uno de mis colores favoritos es el azul. ¿El azul? ¿Y ese es también uno de los míos. Y el rojo. Ahí coincidimos. El azul y el rojo. Sí, y el verde también. Bueno, y... Y tú y yo, Alex, que tú preguntas pero no contestas. No, pero yo he dicho que coincidía con el azul. Yo el suyo lo sé, ¿no? Y tú también, el azul, ¿no? Siempre voy sí. Toda mi ropa... Sí, sí, sí. El azul. Sí. Sí. Azul mar. Además, un día me preguntaba yo, ¿por qué los árboles no son rojos? ¿O el cielo es amarillo? ¿O la tierra es de color naranja, no? Y yo creo que tiene... Imaginémonos rodeados de colores cálidos como el rojo, el naranja o el amarillo, ¿no? Sería muy estimulante, muy estresante, ¿no? Bueno, entonces, los atardeceres en el mar pueden ser rojos, el agua sí. Se puede convertir en roja. Oye, claro. A veces de aquí en Córdoba, a los amigos si algún día vienen a Córdoba, por favor, fíjense en los atardeceres, ¿eh? Aquí en son Córdoba. Son muy bonitos. Son hermosísimos, son fantásticos, ¿eh? Y la gente, yo creo que pocas veces va a haber un atardecer como en Córdoba. Porque el cielo se vuelve de unos colores y unos matices. Un sitio bellísimo para ver atardecer. ¿Dónde? A ver, ¿dónde recomiendas tú? Es con el fondo del castillo de Almodóvar, en Almodóvar del Río. Y el sol se pone justamente al lado del castillo y es muy bonita. Hay muchos atardeceres, muchos. Pero ese, para mí, a mí me gusta mucho ese atardecer. Sí, recuerdo que una vez estábamos de vacaciones en Coni, ¿no? Y nos subimos en un barco que hacía un recorrido y entonces vimos un atardecer en el mar, pero en el castillo de Santi Petri. Entonces, el ver que el sol se ocultaba detrás del horizonte poco a poco, era impresionante, ¿no? Y en ese barco, ¿sí? Si está... ¿Una amiga? Una amiga nuestra, Carola Reiners, estábamos con el barco y sí, le hice una foto y pilló todos los colores del atardecer con su imagen. Ah, qué bonita. Y la tiene en su perfil de, de las redes. Sí. Y fue sacada ahí en ese momento. Pues un besito, Carola. Una desde cosa aquí. Preciosa salió esa foto. Uh-huh. Vamos a intentar, a ver si podemos hablar. Hola, soy Gloria. Hola, Gloria, buenos días. Buenos intentábamos días. Hablar contigo hace un rato. Mira, te preguntábamos, ¿qué te gusta a ti más? ¿Qué te relaja más, leer o pintar? Leer, sobre todo leer. Sí, te gusta la lectura, ¿no? Mira, ya sabes por qué te llamamos. Teníamos aquí una duda, hemos dado una información así no del todo fehaciente, porque en la empresa donde tú trabajas estáis luchando por constituir un comité de empresa. Exactamente. ¿Y la empresa no lo permite? Bueno, supuestamente la empresa piensa que un comité con un sindicato de empresa podría ser algo muy pésimo para la empresa, porque no la dejaría crecer como empresa y estaría siempre impidiendo lo que, entre comillas, y supuestamente la gerente de la empresa entiende que es una empresa. No sé si me he explicado. Sí, sí. Pero, Gloria, me extraña tanto eso, que en el siglo en que vivimos una empresa no quiera que haya un comité de empresa cuando es un derecho laboral. Y absolutamente, ¿no? Y que no lo reconozca. Bueno, CTA gana las elecciones sindicales en la empresa de ayuda a domicilio Monsecor de Montilla. Tú eres trabajadora, ¿no? Yo soy trabajadora de ayuda a domicilio. De ayuda a domicilio. Y bueno, pues después de muchísimos años, ¿no? Donde la empresa os ha tomado el pelo, ¿no? En muchos momentos, ¿no? En muchos aspectos, pues sí, en muchos aspectos. ¿Puedes contarnos alguno, Gloria? Hombre, pues puedo contarte que el salario base, por ejemplo, lo tenemos muy por debajo de lo que el convenio estatal dice. También el número de horas se pasa en cuanto a lo que también el convenio dice. Estamos dando más horas complementarias que las que se corresponden. Trabajamos, por ejemplo, de lunes a domingos. Eso implica que cuando se trabaja de lunes a domingo vuelve a empezar el lunes y vuelve a llegar hasta el viernes. O sea, ya tenemos 13 días en ese sentido. No tenemos día de asuntos propios en ningún caso. No, sí tenemos los permisos para ir al médico, pero controlados en el tiempo. Por ejemplo, tenemos una hora para ir aquí a Montilla y 2 horas como mucho para ir a Córdoba, si tuviéramos que ir a algún especialista o algo así. Y te puedo seguir sumando, no sé si quiero dar más detalles, porque sí, supuestamente hay compañeras que estaban en la otra candidatura que consideran que todo esto, pues la empresa lo considera que tiene que ser como ellas piensan, que todo esto lo ven bien, y como ellas lo ven bien, pues no quieren que haya ningún cambio, porque piensan que a ellas no la ha engañado nadie. Sí. Y después de 20 años en la empresa, yo quiero que si hace 10 años te dieron una... te dan un sueldo base en el que te dicen, va a cobrar esto, va a estar tantos días trabajando, después de 20 años yo creo que tenemos que avanzar como empresa, como profesionales. Por y sobre supuesto. Todo también todo lo que hace enriqueciendo a nosotros, enriquece a nuestros usuarios, pienso. Claro, porque además todo lo que esté por debajo del convenio estatal es denunciable. Sí, siempre. Siempre es denunciable, porque ese es el mínimo, ¿no? Pero lo que hay que tener es el apoyo de las compañeras trabajadoras, sobre todo en nuestro sector. Es un sector de profesionales muy vulnerable, aunque otros digan que no y opinen que no. Supuestamente hay gerentes de la empresa y otras compañeras piensan que no. Nuestro sector es un sector muy vulnerable en el que, claro, que te digo, hay personas casadas, divorciadas, solteras, viudas, y el miedo a perder ese puesto de trabajo o el miedo a hacerte destacar porque era algo mejor para ti, para tu trabajo, para tu empresa, para tu casa, pues le hace echar un paso atrás. En dar ese paso para poder tener la iniciativa de seguir hacia adelante y conseguir lo que por derecho nos corresponde. Buenos días, Gloria. Mira, ¿cuántas trabajadoras sois? Pues tenemos censadas hasta el día de las elecciones sobre 127. Sí. Oye, ¿y cuál ha sido la piedra que os ha dicho vamos a organizarnos? Porque la empresa lleva organizada 20 años, ¿no? Pero ¿por qué ahora? Más de 20 años. O más de 20 años. ¿Por qué ahora habéis tomado esa decisión de, vamos, fuerte de decir, vamos a formar un comité de empresa? Bueno, había muchas ganas de que se nos diera lo que era nuestro, de que se nos escuchara como trabajadoras, que no solamente se escuchara a los usuarios y a la empresa y servicios sociales dictara las normas y lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entonces yo llevaba muchos años en la empresa, yo llevo más de sobre 18, 17 años en la empresa también, y lo había intentado otras veces, pero nunca había tenido el apoyo. Entonces una compañera mía, Pilar, me llamó y me dijo, Gloria, yo sé que tú has estado varias veces en comité interno, es un comité no sindical, en el que al final siempre se firmaba cosas que apenas tenían importancia y no avanzábamos, y tengo un grupo de compañeras que quieren echar para adelante lo del comité legal. Y yo dije, bueno, yo lo he intentado y no ha podido ser, yo creo que esto no va a poder ser. Pero vamos, que como yo sigo en mis 13, que aquí estoy para lo que me necesitéis. Y entonces empezamos a informarnos y fue un flujo de gente ir a las reuniones, a informarse, a cuáles eran sus derechos, porque estaban contratadas con esos contratos, porque no podían tener su día de asuntos propios, porque no podían conciliar con la familia, porque no podían, y empezaron a informarse y ver que sus derechos estaban ahí para ser reclamados. Y oye, pues empezaron a firmar que querían unas elecciones, y yo me emocioné realmente porque no me esperaba la respuesta de mis compañeras, a la cual estoy súper agradecida por darnos esta oportunidad de empezar una cosa nueva. Claro. Que creo que nos va a llevar a mejorar siempre que la gerente de la empresa lo permita. En todo caso, Gloria, el hecho que las demás compañeras hicieran un acto de colaboración, de entendimiento, de asumir, empoderarse de cuáles son los derechos como trabajadora, ¿en qué redundará en las personas a las cuales cuidáis? Perdona, no te he entendido bien. ¿En qué redundirá, en qué afectará a las personas que cuidáis? ¿Cómo, o sea, ir a lo mejor más contenta al trabajo también afectará, hombre, a vuestros pacientes, ¿no? Hombre, yo siempre entiendo que un trabajador contento es una calidad empresarial en aumento, ¿no? Claro. De todas maneras, nosotros con el sector que tenemos trabajamos con personas, no trabajamos con máquinas. Entonces, el día a día ya se nos hace gratificante el poder trabajar con nuestros usuarios y darles cada día lo que necesitan para su calidad de vida diaria. Afectaría en eso, en que sería mucho más importante ir contenta al trabajo que no ir. Claro. Pero de todas maneras nosotros puedo asegurar que vamos contenta al trabajo, porque vamos contenta, vamos luchando con ellos, vamos avanzando con ellos, porque lo ponemos al día a día en sus necesidades básicas, y ellos, lo que nosotros le damos a ellos nos vuelve a nosotros con mucho más valor, ¿no? Gloria, pero vamos, que sí, que sería mucho más apetecible poder trabajar con mucha más soltura, más gustito, ¿no? Seguro que sí. Gloria, en cuanto a lo que estás comentando, este trabajo no está reconocido laboralmente, porque como es un servicio que está subcontratado por parte de los ayuntamientos a las empresas privadas, no está valorado ni económicamente ni nada. Me refiero que abundo en lo que comentas, ¿no? Que si fuera un trabajo reconocido laboralmente, económicamente, socialmente, pues seguramente el trabajo sería más agradable, ¿no? Una pregunta que me llama la atención, Gloria, es que el resultado de las elecciones sindicales ha sido abrumador, pero 88 votos para CTA y 27 votos para el grupo no sindicado. ¿Se ha presentado a las elecciones un grupo no sindicado? Sí, se ha presentado a las elecciones un grupo no sindicado. Terrible. Se le llama el no sindicado, pero yo supuestamente entiendo personalmente que estaba hecho para la empresa y por la empresa. Claro. Supuestamente, en mi opinión. O sea, que, entonces, ¿qué CTA tendría? 7 representantes en el comité de empresa. Exactamente, y 2 serían del grupo. Y 2 del grupo no sindicado. Pues enhorabuena, Gloria, porque después de tantos años soportando la actitud de esta empresa, me alegra muchísimo saber que compañera, bueno, pues a partir de ahora trabajar y luchar por un convenio de empresa y por vuestros derechos. Sí, Yo quería decir una cosa, si me dejáis. Sí, claro. Y quería comentar que de momento todavía no nos hemos sentado en ningún momento con nuestra gerente y representante de la empresa, y que estamos abiertos a hablar, a escuchar y a negociar. No queremos actitudes vengativas, supuestamente, porque aparezcan por ahí por lo que sea, que no sé si aparecerán o no. Solo queremos ayudar a nuestras compañeras y a mí misma para que el servicio de calidad siga siendo en Montilla un buen servicio como lo es, que la empresa es una buena empresa que se merece que ese servicio sea mucho más especial todavía del que es, y que sigamos prosperando como profesionales y que nuestros usuarios sigan disfrutando de nosotros como lo hacen a diario. Pues muchísimas gracias, Gloria. Gracias. Ánimo y nada, a luchar, que luchando se consiguen las cosas. Ahí estamos, en eso estamos. Muchas gracias a vosotros. Un beso, Gloria. Un beso fuerte, gracias, adiós.